voy con los tacones de punta. Al encuentro del NEOB, ¿sí? Sí. En Rosario tuvo que rendir. Al cuarto foro nacional de educación por el cambio social. Que dijo que estuvo muy bueno. 7.000 personas. Este martes está con conjuntivitis, pobrecitos esos ojitos, Janita, que te recuperes rápido. Sí, ojitos lastimados, pero frente a la computadora para poner me gusta y mandarnos un mensajito por el Facebook. Suertecita, muchachas, nos pone. Bueno, Janita, un beso para vos. Bueno, Victoria, estamos con los tacones de punta por sí. Radionauta 106.3. ¿A qué teléfono te puedes comunicar? Al 512-1690. También puedes escucharnos online por radionautafm.wordpress.com o comunicarte, como hizo Hanna, a nuestro Facebook con los tacones de punta. Excelente. Bueno, un temita que nos había quedado, que vamos a seguir agregándole datos y vamos a seguir profundizando en la manera que podamos, es qué avances, qué retrocesos hay en torno al derecho de la salud sexual que tenemos las mujeres. Bueno, dos perlitas tengo para comentarte esta vez. Una muy positiva. Fue hace dos semanas el Congreso, el 30º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia en Buenos Aires, en el cual el director, el titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que se llama SOGIVA, Roberto Elizalde, dijo que los médicos reclamamos a las autoridades sanitarias que fijen protocolos hospitalarios de atención de aborto no punible. Muy bien. Es la primera vez en el Congreso de Especialidades Ginecología y Obstetricia que se habla sobre aborto no punible. Hubo una mesa redonda, se comentó acerca del alcance del fallo de la Corte Suprema y se informó a los médicos sobre algo que siempre tienen como miedo, cagazo, sobre todo lo que los protegía este fallo en torno a realizar un aborto no punible. Excelente. Bueno, tanto que nosotros decimos, está la corporación médica que se opone, bueno, también tenemos buenos gestos de los médicos y esto, digo, había que decirlo, hay que comentarlo, hay que ir viendo que no todo, o sea, como hay también católicas por el derecho a decidir, que están en la campaña, también hay médicos que dentro de su especialidad están pidiendo más información. Y tienen voluntad de avanzar en la aplicación de estos derechos. Sí, totalmente. Bueno, hay algo que me parece interesante de mencionar en relación a nuestra actitud frente a este tema, ¿no? Que tiene que ver, muchas veces vemos cómo se trabajan las noticias en los grandes medios de comunicación y, bueno, lo que duran las noticias es como carne fresca que trato de meter en la pantalla y dura como lo que dura una foto en el muro de tu Facebook, digamos, ¿no? Y después pasa la siguiente noticia y perdió vigencia. Entonces, este tipo de preocupación por la información, de decir, bueno, informo sobre algo y después no muere, no desaparece el tema, ¿no? Claro, sino no, que trato nada. De hacer un seguimiento, de tratar de ver cómo sigue, qué nuevas novedades hay sobre eso, seguir poniendo en el tapete. Me parece que es una decisión acerca de cómo trabajar con la información, cómo acercar a la información, cómo mantenerte formado, una información que forme, ¿no? También opinión que sea verdaderamente argumentada, con argumentos sólidos, apoyada. Bueno, esa es la pretensión. Tenías dos perlitas, me dijiste. Claro. Así que la otra una. Perlita es una perlita, bueno, también está buena porque salió a la luz en los medios, salió en el diario Diagonales, así que búsquenlo. Una denuncia a un presbítero de acá de La Plata, que se llama Raúl Siders, que tiene un programa de televisión en Canal 5, que es La Plata, Berizo, Ensenada, que se llama, creo, Ave María Canal, Ave María Purísima Canal, una cosa así, y salió este sábado. Los programas son los sábados a las 5 de la tarde. Salió este sábado a hablar en contra de las mujeres y a decir que, bueno, que éramos del movimiento de mujeres en general, a decir que había habido una manifestación en contra de la violencia de género y que las mujeres locas, como decía mi abuela, dice, chirusas, fueron a atacar a la familia. Claro. Vienen a atacar a la iglesia, se quejan de la violencia y ellas son unas violentas. cuando, porque usan estos eufemismos, dice este cura reaccionario. Hablan de salud sexual porque creen que el bebito por nacer es una enfermedad y que se lo tienen que sacar. Bueno, errores, o sea, un manejo de la información para estupidizar gente y además un acto grande discriminatorio, diciendo que las mujeres somos, sí, locas. Bueno, todos los discursos de la iglesia. Mujeres que luchan por sus derechos son unas chirusas. Locas. Bueno, no sé qué otro, a putas también usó, pero bueno. Un lenguaje soez por demás y con un alto grado de violencia, sí, discriminatorio, lo cual es, a mí me causa una contradicción, me da mucha risa, digo, porque se nota también el manotazo de ahogado que está dando la iglesia reaccionaria en torno a que las mujeres consigamos nuestros derechos tan postergados en esta sociedad. Entonces, esa perlita, bueno, y salió denunciado, los medios lo sacaron, digo, también es importante, nosotros venimos haciendo un manejo esto de la información que forma, pero también está bueno que salgan los medios nacionales, un tipo así que está todos los sábados y parece que es apto para todo público y deforma cabeza. Este tipo, bueno, desinforma. Sí, hay que hablar con los compañeros para hacerle un scratch porque realmente es despreciable. Uh-huh. Bueno, esos dos perlitas para compartir. Muy y bien. Nos vamos a escuchar un tema musical, Acompáñala, claro que sí, de Totó la Momposina. Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche, acompáñala. Allí está la luna hermosa y el lucero la acompaña, las estrellas la rodean para verse más hermosa. Yeah. Bueno, seguimos acá con los tacones de punta. Vamos a seguir hablando un poco. Estamos a una semana de que se cumplan 10 años del asesinato de Darío y Maxi. Uh-huh. Y hoy nos hemos amanecido con una muy mala noticia. Venimos preparándonos el frente y bueno, diferentes organizaciones para ir al puente, pero una muy mala noticia nos trajo el día de hoy, que a Fanchotti, que fue el autor material del asesinato, lo han premiado. Sí. Lo han premiado pasándolo a una unidad penitenciaria con un régimen semiabierto, ¿esto es así? Así es además una unidad en la que generalmente se pasa a los presos antes de otorgarles la libertad. Tengamos en cuenta de que no han pasado 10 años desde que está encarcelado Fanchotti y tiene cadena perpetua, o sea que no es posible que le estén otorgando o estén pensando en otorgarle la libertad en este momento, digamos. ¿Cómo hacemos para pensarnos en una sociedad sin justicia? Yo pensaba, ¿qué impunidad? Digo, este tipo que es un asesino, actuó en todos sus cabales, lo hizo además recibiendo órdenes ideológicas y con toda convicción arremetió contra Darío. Un tipo así, por la espalda. Claro, no puede estar jamás en libertad y no puede tener ningún beneficio dentro de la cárcel. Digo, también el sistema penitenciario, vamos a decir, es bastante perverso y tenés compartiendo la penitenciaría un tipo que robó porque no le quedó otra o bueno, diferentes circunstancias de la vida. Y bueno, sabemos que en las cárceles las engrosan los pobres, la clase cadena de gente que no ha tenido condena y no tiene la condena efectiva. Claro, digamos, ¿no? Esperando para la ser clase juzgado. Trabajadora esperando una condena 4 años para que te hagan un juicio, firmando abreviados, reconociendo cosas que no hiciste, con causas armadas. Y este bueno, tipo que está más que probado, que es el asesino de Darío, que le disparó por la espalda, hay fotografías que lo muestran, como todo el mundo sabe, que además es realmente un psicópata perverso que tuvo la caradurez después de salir por los medios en la puerta del hospital a donde estaba Darío, frente a la gente que lo había visto en la estación dispararle por la espalda, hacer una conferencia de prensa, todos recordamos cómo le metieron una piña en ese momento, que era lo mínimo que se merecía. Bien puesta esa piña. Y además, quisiera recordar que en el 2008, Fanchotti salió ilegalmente de Olmos, donde estaba detenido. Me parece que esto tiene que ser un antecedente muy negativo para él, y fue descubierto, entonces como para que no puedan en este momento estarle otorgando semejantes libertades. Eso pone en evidencia que los verdugos del pueblo realmente gozan de impunidad en este sistema, porque también el asesino de Fuente Alba se lo vio hace poco en Zapala caminando por la calle. Bueno, fue denunciado, está remil preso, digo. Los asesinos y los verdugos del pueblo jamás pueden gozar de ningún beneficio y tienen que pudrirse en la cárcel. Bueno, así que un día soleado como este le deseamos a Fanchotti que se repudra en Olmo como se lo merece, como también se merece esta sociedad cuando queremos construir memoria, verdad y justicia, ¿no? Así es, y le recordamos a Fanchotti y a todos, a donde vayan los vamos a ir a buscar. Y si no hay justicia, hay escrache, como nos han enseñado los hijos. Claro. Y así vamos a estar. Bueno, y a colación, bueno, decíamos, venimos con las organizaciones, con el Frente, preparando lo que va a ser la vigilia el 25, el lunes 25, para estar el martes 26 de junio a 10 años. Así es, estamos en esta semana recordando a nuestros compañeros, recordando la militancia particularmente de Darío, que tuvo bastante tiempo de militancia, militó desde el colegio secundario, un compañero referente e inspirador desde muchos puntos de vista. Así que, bueno, vamos a estar llenándonos de esa inspiración militante, de esas ganas de cambiar el mundo que tenía Maxi, que tenía Darío y que tenemos todos nosotros. Y vamos a seguir, esa es la mejor manera de mantenerlos vivos en los sueños que tenían y que son nuestros mismos sueños. Así que los invitamos también a todos a una convocatoria en particular, que es este miércoles a las 10 de la noche, acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que se senta entre 10 y 11, que se va a proyectar un documental que es el de la vida de Darío, bueno, es del director Mirra, que se llama Darío Vive, si mal no recuerdo, o la dignidad picatera. Y hay un, bueno, en la convocatoria hay un pequeño textito que les vamos a comentar. Dice: Darío fue asesinado hace 10 años en la estación Avellaneda, pero con su muerte no termina la historia, sino que empieza la historia de una dignidad rebelde que se niega a entregarse y decide luchar. Por eso Darío no se fue. Vive en las miradas limpias y los puños apretados de miles de jóvenes que ven en él un ejemplo de solidaridad y compromiso. Y con ese texto se abre para este miércoles 22 en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vásquez la invitación a todos y todas y todes, como decimos en este programa, para ver este documental, que la verdad es muy lindo. Yo lo he visto y lo recomiendo ampliamente. Es conmovedor porque tiene imágenes, bueno, de Darío vivo, muchas filmaciones. Está reclara la claridad que tenía Darío para militar, no sé, la honestidad, todo eso. Está bien puesto Darío ahí, digamos. Los valores que encarnaba. Yo cuando veía el documental no podía dejar de recordar a Delía. En el momento en el que, después de los asesinatos, salió por la televisión hablando de piqueteros duros y piqueteros blandos y diciendo: ¿quién manda a esos jóvenes a la parte de adelante, ahí a las líneas de seguridad, como carne de cañón? Bueno, se ve claramente que los jóvenes no somos mandados por nadie, que no somos carne de cañón de nadie, sino que somos sujetos de la historia, de la política, que tomamos nuestras propias decisiones y que nos definimos a luchar, ¿no? A luchar por cambiar este mundo, por enfrentar. Y se ve exactamente cuál es la conciencia que tenía Darío, la voluntad de cambio, de lucha, de la solidaridad que tenía, el compromiso, el compañerismo. Y bueno, así que la bueno, verdad, un homenaje para él, un homenaje todos los días de lucha que llevamos dentro del Frente Popular Darío Santillán. Y vamos también construyendo más cosas, porque bueno, no es estático, no nos hemos quedado 10 años atrás, sino que vamos construyendo dialécticamente lo que queremos de Así nuestro es. País, del mundo, que es un socialismo que sin feminismo no camina. Exactamente, sin feminismo no hay socialismo. Y siguiendo con esto de las convocatorias, para el 23 vamos a estar cerrando esta semana, en donde vamos a estar teniendo aquí en La Plata, en la regional La Plata, Berisso y Ensenada, vamos a estar teniendo distintas actividades en todos los barrios, en las facultades, en los lugares de trabajo, aquí en nuestro Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Y el 23 cerramos todas esas actividades en un festival, en un piquete cultural, aquí en la puerta del Olga Vásquez, en donde va a estar presentándose Camote Picante, por ejemplo. junto a, bueno, a otras al bandas, Emporio al Tropical. Emporio Tropical. Y también va a haber una mística, una performance de arte al ataque con un grupo de danza que también va a participar el grupo de Teatro Diciembre. Y también esto va a estar siendo presentado el 25 en el puente, sobre el puente, en la vigilia. Para amanecer ahí en el puente, como se hace todos los 26 de julio. 10 años. Uh-huh. Bueno, nos vamos. Nos vamos a ir con una poesía. Ah, para bueno. Darío, que se llama Neuma, y dice así: quédate un poco en mí, compañero, dame el abrigo de tu mano ahora que la muerte acecha, podrida, falaz, cruel, malintencionada. ¿Habrá exorcismo, cura, documento, resolución de asamblea, póliza que garantice que bajo los párpados los ojos estarán llenos de sueños? Hay que combatirla, escracharla, hacer un manifiesto en su contra, rajarle tres puteadas, decirle: muerte rastrera, boluda, yuta, de morondanga. Hay que querernos todos, compañeros, porque el amor es su fin, su punto muerto. Que se quede como señora bien de Barrio Norte, ante un piquete gigante con mucho humo y mucho fuego. Cortarle el chorro, como quien dice, que se pare ahí y mire. ¡Qué escándalo esta vida que me crece dentro! Esta goma espuma con nafta que se infla, como el calor, como el murmullo, como la llama. Hay que ser inmortales, compañeros, llenos y llenos por reventar, de vida, de aire, de nada, de paso firme. Hay que pararle el tránsito y plantarle un beso, que se llene de rosas, de color, de hormonas, que le crezcan hijos pobres por la espalda, que se le revelen los labios y los dientes, que llegue a su casa sola en madrugada. Y ahora vamos con Gone Down de Desire. Bailá, decidí, luchá, organizate, gritá, salgamos con los tacones de punta. Estuvimos escuchando Gone Down de Desire. En Radionauta FM 106.3 también nos podés escuchar online por radionautafm.wordpress.com. Y si no, pones Radionauta y en el buscador aparece como primera opción. Muy bien. ¿Somos la primera opción? Somos la primera opción. Y si querés comunicarte por teléfono, lo podés hacer al 512-1690. Y si no, escribirnos a nuestro Facebook, poner un me gusta o bueno, o mandarnos un mensaje de texto como hizo Saraca, a la que le mando un saludo especial porque es mi compañera de trabajo y me aguanta todas las mañanas. Esa. Y me hace la segunda en el laburo. Sí, es una genia. Y bueno, y a Marta Gorri, para como siempre. Como siempre, que nos escucha. A Caroso, que es mi papá, que capaz que nos está escuchando, no lo sé todavía, no tiene celular para preguntarle. Y bueno, a la Botica de Satán, por supuesto. La Botica de Satán, como siempre, y a Nicolás, que está aquí operándonos de la Botica de Satán. Y también a Luz Barker, que puso un me gusta, como decía acá Lu. A Janita de nuevo, a Jime, que no está por aquí, pero le mandamos un beso. A Alejandra Alfonso, que nos escucha desde La Pampa. Qué bien. Qué éxito, sí. Somos internacionalistas. La Pampa, otro país. No, mentira. San Luis es otro país. Sí, San Luis. Y bueno, y aquí, este bloquecito, vamos a comentar un tema que ha estado, ¿no?, en estos últimos días en boca de varios y de varias, que es el plan Viviendas para Todos, ¿no? Es así. De hecho, ayer una amiga me comentó que se había anotado. Muy bien. Con poca esperanza, pero que se había anotado. ¿Cómo había hecho? ¿Te dijo? No, no me dijo. No te chateamos. Dijo. Es de Mendoza. Mendoza, muy bien. Bueno, te comento que no fue la única que se había anotado en ese plan, sino que realmente, bueno, sabemos que hay un problema habitacional muy grande en Argentina y la verdad es que esta declaración de la presidenta por televisión generó muchísima expectativa y ya en la primera semana se anotaron mucha gente, 300.000 personas, siendo que entre este año y el año que viene van a entregar 100.000 viviendas, ¿no? O sea, sí, que ya está el triple de gente anotada para la cantidad de viviendas que dijeron que iban a entregar. En los anuncios, yo entré a ANSES, bueno, me fijé, decía va a haber 400.000 beneficiarios. Esto contando que cada familia, con una familia tipo. Después leí en la letra más chiquita que la que decía 400.000, es que son 100.000 planes de vivienda. Digo, como es el manejo de la información, decía 400.000 beneficiarios. Ah. Bueno, cuando son en realidad 100.000, pero están calculando una familia tipo para cada vivienda. Mira vos, qué pequeña trampa que nos hicieron. Bueno, y la verdad es que estas viviendas están estipuladas para gente que gana entre 0 pesos y 30.000 pesos por mes, supuestamente. Este plan sería más o menos por eso. Y dependiendo de si es hasta 5.000 pesos, vas a tener una tasa de interés del 2%, de 5.000 a 10.000 del 7%, así va subiendo, ¿no? Hasta entre 20.000 y 30.000 pesos mensuales y ganadas vas a tener una tasa de interés del 14%. De todas maneras sería una tasa baja. Son a 30 años si ganás menos de 5.000 pesos y si no son a 20 años. Quien gana menos de 5.000 pesos pagaría en este caso una cuota de 750 pesos por mes, más o menos. Pero no puede ser menor al 40% de tu ingreso. No. Entonces, como mínimo, una persona para estar adquiriendo este plan tiene que estar cobrando 1.500 en blanco, sería, ¿no? Sí, cosa que es bastante difícil. Yo, por ejemplo, todavía no he podido lograr cobrar 1.500 pesos. Sí, cuando la realidad ocupacional, claro, es de subocupación y bueno, todos tenemos trabajos en negro o ultra devaluados. Totalmente. Yo tampoco, porque en blanco estoy cobrando también 1.400 y soy empleada estatal, o sea, el que me negrea es el Estado. Exacto, así que bueno, es Axel Kicillof, el viceministro de Economía, que anunció el plan. Y bueno, que el plan que anunciaba esto, ¿no?, era que 400.000 nuevas viviendas en 4 años iban a ser entregadas a trabajadores con estos ingresos de 0 a 30.000 mensuales, con tasas del 2 al 14% de interés a 30 o 20 años financiados. El financiamiento va a estar realizado por el ANSES y el Tesoro Nacional. El dinero va a salir de esos dos lugares mediante un fideicomiso que va a ser instrumentado por el banco hipotecario. De manera que si querés sacar te querés anotar, tenés que pedir turno para participar de un sorteo en el ANSES o en el banco hipotecario, en el primero en el caso de que no tengas tierra, en el segundo en el caso de que ya poseas tu terreno. Uh-huh. En un principio, aparentemente, las viviendas para la gente que ya poseía su terreno no iban a sorteo, según lo que había anunciado en ese momento la presidenta, pero en este momento y debido a la demanda que se presentó, esto cambió y también van a ser llevados a sorteo los turnos de la gente que ya posee su terreno para tener un crédito que le permita construir. Estamos hablando de créditos de 200.000, 250.000 pesos para poder realizar la vivienda, sería. Bueno, es más o menos eso de esto. En la primera semana, 300.000 personas. Yo todavía no me anoto. ¿Tendré tiempo todavía? ¿Podré ir a anotarme? Sí, anotate. Va a depender del azar. No, a ver si puedo tener mi casa propia. Más vale que es una re buena medida, porque eso que decías al principio es un problema gravísimo, el tema habitacional. Y bueno, adquirir una vivienda en estos momentos, el negocio inmobiliario está muy inflado por el tema del dólar. Bueno, hay economía mediante que nos seguramente hay que desasnarse. Es casi imposible adquirir una vivienda. Está buenísimo, pero está buenísimo que se multiplique, que no sean 100.000, que sean muchas más viviendas y que, por supuesto, haya trabajo genuino, trabajo en blanco, que el gobierno garantice eso. Bueno, los alquileres también, ¿no? Los alquileres son carísimos. Sería interesante como parte de estos planes habitacionales que se pongan un tope a los alquileres, ¿no? Sí, que por se supuesto. Que la gente pueda vivir, si no tiene acceso a su casa propia, al menos pueda vivir de manera medianamente decente y acorde a los salarios que existen, tenga que pagar un alquiler que sea coherente, digamos, con eso. También hay una perlita que estuvo circulando por estos días, que es que a principio de este mes la presidenta inauguró un plan de viviendas del gremio de taxistas en Bahía Blanca y hubo muchas denuncias de las malas condiciones en las que estaban esas viviendas, que si bien forman parte de otro plan en donde se entregaron las casas, esas casas tenían todos los pisos flojos, paredes rajadas, malas terminaciones en los baños y techos mal instalados. Aparentemente las viviendas de este plan contarían con un año de garantía por parte de la empresa constructora, que debería ahora responder por todas esas imperfecciones y daños, por esa baja calidad de los materiales. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero todas cosas que hacen que la gente tenga una gran incertidumbre. Hay, por un lado, una gran demanda, un problema que es muy real, que es muy sentido por la gente, que es la necesidad de vivienda, y un poco falta un poco de claridad, ¿no? No se entiende bien cómo es lo del plan de vivienda, si podrás acceder o no podrás acceder. Hay estos antecedentes de planes de vivienda que se entregan las casas y que están en muy mal estado. Entonces estaría bueno poder aportar, que se aporte un poco más de claridad. Claro, y que no es la misma necesidad de una persona que cobra menos de 5.000 pesos que una persona que cobra alrededor de 28.000 pesos por mes. No creo que necesite un plan de vivienda una persona que cobra 28.000 pesos por mes, honestamente, no sé. Pero me parece que tiene suficiente plata para comprarse un terreno y edificarse su casa. O alquilar de por vida. Claro. No sabemos, digo, pero hay que hacer, bueno, estos planes más populares, ¿no? Uh-huh. Que sean más accesibles y que, bueno, si el gobierno no puede garantizar ni siquiera en el Estado mismo trabajo en blanco, porque vamos a decir la verdad, el Estado es el primer explotador en negro, digamos, los trabajadores estatales cobramos muchas cosas en negro. Bueno, que garantice eso, trabajo en blanco. Sí. Y si no puede garantizar eso, bueno, que no exija para llegar a un plan de vivienda. Bueno, inclusive las cooperativas, todo eso. Claro, cooperativas, 1.200 pesos. Ya los cooperativistas de la Argentina quedan trabaja, afuera. Quedaron afuera de este plan. Y bueno, y para quien está diciendo por qué en los Tacones de Punta, que generalmente tocan temáticas de género, están hablando de esta temática particular, en realidad porque creemos que las mujeres podemos hablar de lo que se nos cante. Pero además de eso, también tenemos presente de que una problemática muy importante hacia las mujeres y hacia las mujeres de los sectores más empobrecidos es el tema de la vivienda. Las mujeres que padecen de violencia, lo hemos dicho miles de veces, no solamente no existen albergues, sino que además lo de los albergues es una solución transitoria y lo que realmente se necesita es poder acceder planes de vivienda para planes mujeres de vivienda, que sean una prioridad, ¿verdad? Sí, en situación de violencia o planes de vivienda para mujeres Madres solteras. Madres solteras deberían ser las primeras en, digamos, adquirirla. Sí. No ir al sortero, deberían ser una prioridad, ir a ser las primeras en la lista a las que se les otorguen estos planes y que después con los demás se hagan estos sorteos o lo que sea. Bueno, vamos con un temita, Salud por mí, de Ana Prada. Hay otro tiempo que corre, corre, mientras te alcanzo. Salud por mí, cada segundo apretado que pasa, mientras te alcanzo, te vas a casa, llevé una amiga, se quedó de ama y yo despedida, a cena de vino, desayuno de agua. Hay otro tiempo que corre, mientras te alcanzo. Salud por mí, cada segundo apretado que pasa, mientras te alcanzo. Hartas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, sí, exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Bueno. Muy bien, ahora vamos a... Seguimos acá en Radionauta. Primero venimos a escuchar Salud por mí, de Ana Prada. Estamos en Radionauta 106.3 y estamos, parece, en una comunicación telefónica. Vamos a probar a ver si nos funciona o no. O telepática funciona. Con Gabriela Azucenas Barcaglioni. Hola, Gabriela, no, tuvimos un problema técnico. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Gabriela, ¿me escuchás? Bueno, parece el sketch nos ha cortado. Hola, ahí. Bueno, estamos con un problemita técnico para sacar las llamadas. Va y viene lo del... ¿Hola? ¿Se escucha? Bueno, parece un sketch de Capusotto. Hola, Pato, ¿me escuchás? Y Pato da consejos. Hola. Pato, ¿no? Bueno, no salió. No salió. Vamos a hacer un segundo intento. Vamos a escuchar un temita. Sí. ¿Sí? ¿Tabanco? ¿Está ahí? ¿Nico? Tabanco, poné. Estudio Huesca, ¡Vamos! chula. Yo soy la reina del jaleo y los rayos de la luna envidian a mis aleros. Uno me tira mi loco, otro me hablan de amores como si yo misma fuera de show o con su resplandor. De pedir y suplicar. De ser el juguete, el objeto juguete, de los placeres. El objeto de los placeres de nuestros infames explotadores. O de viles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, sí. Exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Bueno, estamos acá. No pudimos resolver el tema técnico para sacar a Gabriela de las azucenas en su columna semanal, así que no quincenal, así que bueno, será para la próxima, para cuando puedan venir al piso, porque este martes tampoco pudieron venir, parece que las compañeras se enfermaron con tanto frío. Y bueno, les tenemos para decir que el programa que viene vamos a estar en el puente, así que marchando. No vamos a pasar, no vamos a estar al aire, no va a haber programa el 26 con los tacones de punta, porque los tacones van a estar allá en el puente. Ahí seguramente por levantaremos supuesto. Entrevistas y estaremos en el siguiente programa contándoles lo que estuvimos viviendo el 25 y el 26 allí. Así que nos van a escuchar directamente el 3 de julio, ¿da? En el mes, bueno, en el mes de mi natalicio y en el mes del invierno, que empieza, bueno, ya empieza con todo el invierno. Con todo, ya está empezando, me parece a mí. Y seguramente ahí vamos a tener de vuelta a la doctora Meraz, sí, quien nos viene a compartir un poco sobre sexología. Uh-huh. Pueden mandarnos sus dudas. De una. También a los varones antipatriarcales, ¿no? Que estarán acompañándonos en ese programa. Y vamos a seguramente estar contándoles cómo nos fue el 26 y, bueno, todas las novedades habidas y por haber en torno a las cuestiones de los derechos de las mujeres, etcétera. Etcétera. Y después etcétera. Estaremos dando el siguiente programa con Azucenas aquí en nuestro... En nuestro estudio de, esperemos que de radio, venir. Por favor. Así, bueno, podremos estar dialogando y charlando todos los temas que nos interesan y que tenemos ganas de compartir. Pero que, bueno, hoy no se pudo, problemas técnicos. Y bueno, esto es así. Esto es así. Bueno, vamos a compartirles una poesía. Yo quiero decir que la poesía que leímos sobre el puente para Darío es una poesía que hizo la compañera acá, Victoria, y por modestia aparte no dijo que era de ella, pero bueno, para mí es importante decir de quiénes son las cosas, no nacen de un tacho, sino bueno, acá la compañera escribió. Y ahora les vamos a compartir unas poesías de Gioconda Belli. Sí, vamos a compartir algunas poesías de Gioconda Belli, que ha escrito algunas novelas como La Mujer Habitada, como El País de las Mujeres, bastante interesantes y que dan para charlar, para debatir después de leerlas, para hacer lecturas colectivas, que la verdad me encantan. Sí. Ese tipo de lecturas. A mí me invitaban en Mendoza, se juntaban un grupo grande, como 10 mujeres, a leer La Mujer Habitada. Qué nunca lindo. Pude ir porque tenía otras actividades dancísticas, pero era una actividad así para poner en común y leían todas. Muy lindo. Entre esas mujeres, a Natalia Baraldo, a quien le mando un saludo grande. Yo también se lo mando. Una amiga de la casa, muy querida. Alguna vez estuve en su casa, en esas reuniones de pasada por Mendoza. Tuve la oportunidad de ir. Y bueno, la verdad que eso, es un libro que invita a ese tipo de lecturas y a reflexionar, porque abre discusiones, digamos, ¿no? O sea, no es para hacer una lectura lineal, sino porque abre un montón de temas que está bueno después poder pensarlos y charlarlos más colectivamente. Y bueno, esta misma autora entonces, Gioconda Belli, nicaragüense, combatiente en la guerrilla que ganó la revolución en Nicaragua, que después, bueno, fue un poco desvirtuada con todo lo que vino, el danielismo, y se fue, se exilió. Y bueno, vamos a ver cuáles serán los futuros de esta mujer que ha tenido tanta participación en su país y también en las letras. Vamos a leer una primera poesía que se llama ¿Qué sos, Nicaragua? ¿Qué sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? ¿Qué sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, sesontles, colibríes? ¿Qué sos sino un ruido de ríos llevándose las piedritas pulidas y brillantes, dejando pisadas de agua por los montes? ¿Qué sos sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes? ¿Qué sos sino cantar de hojas en árboles gigantes, verdes, enmarañados y llenos de palomas? ¿Qué sos sino dolor y polvo y gritos en la tarde, gritos de mujeres como de parto? ¿Qué sos sino puño crispado y bala en la boca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto? Bueno, qué lindo Gioconda Belli. Y el primero y el último poemita, porque ya nos tenemos que ir. Muy bien. Estamos muy jugadas con el tiempo. Entonces voy a leer uno muy, muy cortito, que se llama Dios dijo. Ah, ese es excelente. Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En mi país, el que ama a su prójimo se juega la vida. Y bueno, ¿y nos vamos con qué? Vamos ahora con un tema